Hola, buen día, Basilio. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto, sabes que es un gusto tenerte aquí en nuestro programa. Aquí está Dimas Melfi, un colega que seguramente habrá sido alumno tuyo, porque él le estudiaste vos, Dimas, en Córdoba. ¿No te acordás? Sí, yo estuve en la Lidia? Facultad de Arquitectura, sí, por supuesto la conozco de apuntes y de congresos en los que he participado, pero creo que no la he tenido en alguna materia en particular especialmente. Bien. Mando un abrazo, Lidia. Bienvenida. Bueno. Igualmente, Dimas. Bueno, le contamos a la audiencia que Lidia Samar es docente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene también un título de magíster en Planificación y Gestión Educacional y actualmente dirige una especialización en enseñanza de la arquitectura y el diseño en la Universidad de Córdoba, entre otros tantos antecedentes que, bueno, es muy extenso y estaríamos mucho tiempo hablando de esto, pero bueno, es una profesional formada y que te has volcado, Lidia, en la Facultad de Arquitectura de Córdoba a la carrera de diseño industrial. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que surge esta carrera? ¿Cómo va la carrera en la Universidad de Córdoba? Bien, en realidad estoy en las dos carreras. Pero cuando se creó en 1990, yo me presenté a la selección de docentes para dar historia, porque yo ya venía con un antecedente en lo que es la Escuela de Artes Aplicadas de Spilimbergo, decoración de interiores. Entonces yo daba todo el tema de diseño inmobiliario. Claro. Y me entusiasmó mucho eso y me fui como introduciendo en el diseño industrial. Claro. Entonces me presenté a esa selección y tengo que decir la verdad, salió seleccionado Aquiles Gay, que fue el docente de historia de primer año. Y luego yo ya, después concursamos nuevamente los dos y el segundo año ya accedí yo al cargo y así fue como fuimos construyendo este espacio dentro de la facultad, que no fue fácil. Claro. Fue una construcción que costó durante mucho tiempo, porque sobre todo los docentes, casi todos, veníamos de la arquitectura y de la ingeniería. Uh-huh. Hoy la carrera está madurando, está ya con los cuerpos docentes en las principales cátedras, con diseñadores incluso genuinos de nuestra facultad, y bueno, ya está jugando, como decimos así, en las ligas mayores, porque, bueno, es el proceso lógico que se lleva en estas carreras nuevas, ¿no? Sí, sí. Bueno, precisamente vos tenés un libro con Aquiles Gay que se llama El diseño industrial en la historia, que lo editaron y salió en 1994, hay una segunda edición aumentada del 2004, una reimpresión del 2011. Bueno, evidentemente es un libro de consulta, ¿no?, para los diseñadores, para los que se están formando en el diseño industrial. ¿Cómo surge esta idea y quién es Aquiles Gay para la gente que no lo conoce? Bueno, Aquiles Gay ha sido un ingeniero electromecánico, recibido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, y que tuvo una vida muy particular. Por razones políticas tuvo que emigrar, estuvo viviendo mucho tiempo en Suecia, y allí se enamoró del diseño, diseño con mayúsculas. Uh-huh. Y empezó a comprar objetos. Fue así que trajo una colección impresionante. Vinieron 3 contenedores de Europa cuando él retornó. Mirá vos. Y eso dieron origen a hoy un museo muy importante que tiene Córdoba, que es el del Centro de Cultura Tecnológica. Uh-huh. Y que, a decir de los grandes especialistas del diseño que han ido visitando la ciudad, como por ejemplo Guy Bonsiep, entre otros, que es único en el mundo. Uh-huh. Es un museo que está diseñado, digamos, la puesta en función de la resolución de problemas. Y él era, digamos, alguien muy interesado justamente en la docencia. Y el libro surge como un manual de base, porque había muy poco material cuando empezó a andar la carrera en Córdoba. Sí. Entonces teníamos nosotros que hacer recopilaciones, escribir, y aquí les escribió el libro él solo en 1994. Ajá. Con toda la primera etapa del diseño. Claro. Me invita a mí en el 2004 para ya trabajar sobre el diseño avanzado desde el siglo XX hasta la actualidad. Claro, Mirá vos. Acá en el libro, bueno, hacen un raconto, ¿no es cierto?, de la historia del diseño industrial, pero ¿cuál podría ser, para que la gente sepa, el origen del diseño industrial? Bueno, por empezar, el hombre siempre diseñó objetos sin ser diseñador para resolver desde su vida diaria en adelante. Uh-huh. El diseño industrial, que es el eje de todo el trabajo que hacemos, hicimos y seguimos haciendo de alguna manera, porque siempre está presente Aquiles como un maestro nuestro, uh-huh. Es trabajar la gran diferencia que se produce con el proceso de industrialización. Por eso él planteó la diferencia entre técnica y tecnología. En uh-huh. la técnica está el saber hacer, es la resolución, digamos, de la materialización de las cosas, pero de una manera simple, artesanal. En cambio, con la industria entran a jugar factores científicos, factores hasta económicos, productivos. Por eso la diferenciación entre técnica y tecnología como un sistema mucho más complejo, dado justamente a partir de lo que fue la revolución industrial. Claro, sí, sí. Ahora, claro, y la idea, mucha gente piensa que el diseño tiene que ver con algo muy artesanal y algo como un objeto único, pero en realidad con la industria se permite precisamente que la gente pueda acceder a artículos, ¿no es cierto?, de calidad, ¿verdad?, que pueda realmente tener acceso a eso. Claro, obviamente la industrialización, cuando se trabaja con series amplias, reduce los costos. Claro. El problema que hay hoy es la desindustrialización que tenemos en el país. Claro. Entonces, muchas veces el diseñador industrial trabaja en series bajas, trabaja en manufacturas también. Eso se da mucho, sobre todo en Buenos Aires, que, digamos, hay una plaza importante de consumo del diseño en la zona de Palermo. Entonces los productos están como a mitad de camino, ¿no? Entre la manufactura y el diseño concebido para ser producido masivamente. Es una respuesta a las demandas que fue dando la sociedad en crecimiento con todo el proceso lógico que se dio a partir de la revolución industrial. Uh-huh. Está bien. En líneas generales, ¿cómo ves el diseño en la República Argentina y si hay buenos diseñadores y en qué específicamente? Porque hay un montón de ramas, supongo, ¿no? Sí, sí. obviamente hay muchas ramas y también hay perfiles distintos según la diversidad también regional del país. Uh-huh. En la zona de la Mesopotamia, la zona de Santa Fe, por ejemplo, uh-huh. tiene mucha producción en el campo del mobiliario. Ah, mira vos. Y también sucede lo mismo con nosotros. Hay una fuerte producción, tal es así que se hace ya todos los años la Feria del Mueble, la FIMAR, uh-huh. de la República Argentina, que también vienen de zonas aledañas. Pero, digamos, este es un área importante del diseño de mobiliario. También lo es en el campo, por ejemplo, de la tecnología para el agro. Uh-huh. Es muy importante. Tenemos empresas tradicionales, empresas también vinculadas al tema de la recolección de residuos, de las limpiezas de las calles, escorza, por ejemplo. No sé si se puede decir nombres de empresas, pero sí, sí. Aparece, digamos, una tradición de empresas familiares que hoy, con todo el cambio producido, llevan a incorporar a los diseñadores a sus equipos técnicos. Claro, sí, sí, sí. ¿Las carreras de diseño industrial se ven influenciadas, depende de la región del país en la que estén? Qué sé yo, se me ocurre que en Córdoba puede ser por el tema de la actividad más agrícola que hay una impronta, como hablaste también de la Mesopotamia, ¿notás eso? Sí, además es prácticamente un condicionante de ser universidad pública. Claro. Hay que trabajar en estrecha relación, digamos, con el medio productivo, y eso lleva a que haya muchos acercamientos y se fueron perfilando a través del tiempo. Es una construcción que costó hacerla, pero también los trabajos finales en directa vinculación con las necesidades de las industrias. Hay muchos casos, hay productos que hoy se están fabricando. Y los alumnos, también de acuerdo al lugar de proveniencia, tienen sus propios vínculos, entonces llevan adelante todo ese conocimiento previo y en la elección de los temas se da de esa manera. Está bien. Dime. ¿Cómo estás viendo la inserción laboral de los estudiantes en el contexto nuevo, digamos, de este último par de años aquí en el medio, bueno, y especialmente en Córdoba, donde, bueno, por supuesto hay tantos diseñadores en un entorno relativamente grande, pero bueno, no sé qué oportunidades están teniendo para poder desarrollarse, para hacer sus primeros pasos. Está dándose, obviamente, con las dificultades que se han ido dando en la Argentina, con las dificultades económicas, se van reduciendo a veces un poco estas alternativas. Uh-huh. Pero lo importante es que hay una conciencia en los industriales del valor del diseño. Entonces, el diseño como un valor agregado a los productos, eso es bueno. Y a veces hasta como aprovechamiento de las tecnologías que tienen. Claro. Hay muchos diseñadores que intervienen en demostrarles que tienen a lo mejor equipamientos complejos, maquinarias complejas, y que pueden producir otro tipo de cosas a las que están haciendo. Y esto se ve y se están insertando y hay mucha gente trabajando. No es obviamente un panorama actual muy optimista, pero sí ya están insertados en las industrias. Y hay promociones y actividades que buscan acercar el diseño justamente a los productores, y hace claro. Muy poco tiempo, cuando se hizo la Bienal del Diseño en Córdoba, organizada por la municipalidad y la agencia que tiene desarrollo económico, por ejemplo, se hizo un workshop con el tema de el diseño en la gastronomía, vinculando a los productores del mercado de abasto y del cinturón verde. Entonces, viendo cómo el diseño puede fortalecer mucho todo lo que es una producción que quizás uno la mira totalmente alejada de lo que puede ser el diseño industrial. Claro. Y de a poco se van insertando y se va viendo un cambio sustancial. Lo mismo en la Feria del Mueble recientemente hecha, donde ya se ven las industrias que empiezan a tener los diseñadores reconocidos dentro de la propuesta de productos nuevos. Genial. ¿Y cuál identificás que es el atractivo mayor que puede tener la carrera para los chicos que por ahí? Por supuesto que hay algunos que sienten la vocación desde hace un tiempo. Pero ¿cuál es el atractivo que les remarcarías que tiene la carrera a algún chico que por ahí la considera, pero no la ve como una prioridad y dice, bueno, no sé, no entiendo mucho de esto? Y bueno, es una carrera que permite realmente vincularse con todo lo que hace el hombre, con todas las necesidades. Hoy te puedo decir que es mucho más entendible el rol que tiene el producto industrial en la vida de la gente que la arquitectura. Seguro, el diseño seguro. Se cambia hasta los modos de vida, y la escala de productos que se pueden hacer es infinita, desde el objeto más sencillo hasta el más complejo. Obviamente ahí trabajando en equipo con otros profesionales, el diseñador, pero tiene hasta el camino del packaging, que está entre el diseño industrial y el diseño gráfico, pero también es un problema industrial por la forma de producción y todo. Y seguro. Es una carrera realmente amplísima que uno se va perfilando después en su especialización, y tiene la carga muy fuerte de lo tecnológico aunado a lo creativo. Entonces es un desafío muy grande. Uh-huh. Y una suerte de advertencia para alguien que quiere estudiar diseño: tiene que ser alguien curioso, que siempre esté preocupado por ver, bueno, esto cómo funciona. Claro, este teléfono que tengo en la mano, claro, cómo funciona. Exactamente. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es de otra forma? Sí. Exacto. Sí, sí. Está perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura moderna y me gusta mucho este capítulo, el 9, que hablan en este libro. Estamos con la arquitecta Lidia Samar, que junto con Aquiles Gay han escrito el libro El diseño industrial en la historia. El capítulo de la Bauhaus. ¿Qué significó la Bauhaus, Lidia, en el diseño? Y bueno, significó muchísimo y hoy sigue siendo una referente esta gran escuela de diseño, porque justamente empieza a sentarse las bases del diseño industrial, de la concepción de los productos, además que allí se diseñaba desde la arquitectura, ciudad, y se llegaba a los productos. Entonces fue el momento de acercamiento entre lo que era el arte, la artesanía y la tecnología. Cosa claro. Que antes iban por distintos caminos. Los arquitectos se formaban en las bellas artes y los técnicos, los ingenieros se formaban en los politécnicos, en las en las escuelas de puentes, claro, de oficios que se llamaba, sí, y ese acercamiento que produce esta visión que tuvo Gropius, que también lo tuvieron en los rusos, ¿no es cierto?, con, claro, con la otra escuela que se llamó Sutemas, uh-huh, está mostrando lo que significa la visión de generar en serie todos los productos para abaratar los costos y además de generar una nueva imagen, no solo desde la arquitectura, una nueva concepción, sino de los productos, mm, que tendiera a romper con la diferenciación de clases, claro, que además se enrolaron dentro de un proyecto ideológico, el proyecto moderno de una sociedad modernizada, pero con justicia social. Claro, claro. Claro, hay que entender que en ese contexto de principios del siglo XX, Inglaterra estaba mucho más desarrollada industrialmente y Alemania había una fuerte resistencia, ¿no?, del artesanado, y esta gente como Gropius y también en la arquitectura con todos los nuevos materiales, ¿no es cierto?, que se incorporaban, había que lucharla, ¿no? Eran momentos muy difíciles para toda esta cambio gente que trabajaba, ¿no?, en el diseño y la arquitectura, ¿no? Exactamente, y hay que ver justamente también que el origen viene desde la arquitectura, se transforma el espacio y tienen que generar nuevos objetos para ese espacio, luminarias, mobiliario, que vayan de la mano y vayan manifestando las posibilidades que tiene esta transformación. Y lo interesante es que ellos producían primero artesanalmente los objetos, porque además para demostrar las ventajas que tenía esa arquitectura y esos objetos, había que verlos. Entonces se armaban las grandes muestras de arquitectura donde se construía y se mostraba las nuevas alternativas que tenían estas viviendas bajo esta concepción tan distinta a la que, claro, se venía dando. Muy bien. Bueno, el tiempo pasó volando, Lidia. Le dejo a Dimas la última pregunta. Sí, simplemente un comentario de que... ¿Cómo ves la situación de la industria nacional? Digamos que en esta última década quizá tuvo un momento de auge muy importante o de revalorización en este nuevo contexto político, ¿verdad? En el que, bueno, hay una cierta incertidumbre con muchas cuestiones y, bueno, el diseñador, por supuesto, que forma parte de este proceso y puede ver resentido o potenciada su labor en algún caso. No sé cómo lo ves. Sí, es un momento de transición difícil, es un momento que creo que hay que esperar, darle un poco de tiempo, pero obviamente las industrias tienen que seguir, uh-huh, hacia adelante. Los empresarios siempre han manejado nuestra economía más que los ministros de economía y los gobernantes, mm, y sí, creo que de la única manera realmente que se va a poner en pie la economía es con la producción. Ya sabemos que con las otras alternativas el país fue perdiendo realmente, y sobre todo lo vemos en Córdoba, ¿no es cierto?, cómo dejó de ser una ciudad industrial, mm, claro, que se vuelva a poner en pie la FADEA, que realmente no fue tan marchando como a veces se cree, ¿no?, y quedó totalmente postergada y nada más que fue como una puesta en escena. La FADEA tiene muchos puestos de trabajo y posibilidades de hacerse muchas cosas. Uno, visitando en Córdoba el Museo de la Industria, se da cuenta de lo que significó una época donde el país no tenía posibilidades y tuvo de importar y tuvo que resolver sus propios productos, y fue justamente con el Brigadier San Martín, uh-huh, que llevó adelante este crecimiento de la fábrica de aviones que venía desde 1927 y hizo las series de las Pumas, los rastrojeros, todos vehículos... Y los primeros tractores que se necesitaba para que el país produzca, la gente trabaje, se traslade y todo, ¿no? Seguro. Esperemos que nuestros gobernantes se iluminen un poco y realmente volvamos a tener el país que fue, con todo lo que significa el potencial que tiene, y hoy en las especializaciones de nuestros profesionales. Claro. Antes los técnicos diseñaban estos objetos. Y hoy tenemos gente que puede aportar y hacer cosas superadoras que además se puedan insertar en un mercado mucho más amplio que el solo el nuestro, claro, como debe ser en una situación globalizada. Totalmente. Bueno, Lidia, muy interesante todo lo que has dicho. Seguramente muchos chicos que están en la duda, que no saben si van a estudiar diseño industrial, habrán quedado seducidos y dirán, bueno, vamos a estudiar. Y los papás también, que por ahí están escuchando, seguramente tendremos otra comunicación. Te agradecemos muchísimo tus palabras y bueno, que tengas un hermoso fin de semana. Gracias, gracias igualmente para ustedes y gracias por esta oportunidad. No, por favor. Yo lo sigo desde Córdoba. Sí, sí, sabemos. Así que nunca pensé que me iban a llamar para esto. A pesar que te conozco, Basilio, sí. Compartimos otros espacios. Bueno, le digo a la gente que la conozco a Lidia porque ella es docente y ahora directora de la especialización en enseñanza de la arquitectura y el diseño, que realmente se lo recomiendo a los docentes que realmente tienen amor pedagógico, que les gusta la docencia, que la hagan porque ayuda a sacarse... A entender muchas cosas que se entiende desde la pasión del amor, pero que hay que acotarlo también en cuestiones racionales para saber a dónde vamos, ¿no? Así que, bueno, mucha suerte, Lidia, ¿eh? Gracias a ustedes, gracias Basilio, gracias Dimas. Hasta luego, que estés bien. Estaremos en contacto. Sí, seguro, gracias. Hasta luego. Un abrazo.